La protesta es por el tema que hay gente, mucha gente, mucha enferma, que no se puede, en esta situación, que no tenemos luz en todo el barrio, la gente se enferma, pierde la comida, pierden las cosas. ¿Y con qué cómo lo recupera la gente jubilada ese? Lo que le cuesta a uno comprar, ¿no? Y ahora no sé cómo van a hacer, que llamen de sur o algo, porque la gente se enferma. No tienen respiradores, eso, la gente que están con enferma, tienen alma. ¿Corresponde al barrio Libertad esto? Correcto, todo el barrio Libertad. ¿Desde cuándo no están sin luz? De hoy a las 8 de la mañana. Pero el otro día pasó lo mismo, pero tuvo 2 días sin luz el barrio. ¿Entiendes? Ahora la segunda vez que pasó, bueno, ahora está todo el barrio sin luz. No puede estar el barrio así. ¿Los atendió alguna representante de sur? Nadie. Llamaron todos por teléfono, fueron allá y no apareció nadie. Nadie dio la cara. ¿Se acercó alguien del municipio, algún representante para ayudarlo? No, nadie. Nadie. Del barrio nadie. Por eso tomar. Por eso la gente está decidida a hacer esto, para que vengan a poner la luz. Y no, que no resuelvan con el tema de la luz, nada más. Es así. No sé, sí, hasta que vengan la luz, no sé, va a ser 24 horas, no sé. Que pongan la luz rápido, por la gente enferma nada más. Que tengan buena noche. Papi, tenés una situación que si a vos no te corresponde, ponele. Podés hacer una situación como esta. Porque a vos nadie te da bola, nadie te da bola. ¿Allá la ruta? Eso es como te puedo decir. Claro, papi, porque vos no sabés qué hacer. Nadie te da bola, nadie te da bola. Aparte no podés. Mirá, yo de esto que vos estás haciendo ahora, tengo 53 años y nunca lo hice, papi. Pero conozco porque no es para uno o para mí. Pero hay mucha gente que precisa que son de la luz. ¿Me entendés? Pero no es la primera vez. Ya hace poquito, no sé si te enteraste, hace poquito que lo hicimos. ¡Vamos, carajo! Hace 2 semanas, sí. ¿Eh? ¿Ningún representante del municipio se acercó? ¿Qué me estás hablando, papá? ¿Qué municipio? ¿En qué? A ver, ¿quién se presenta? Nadie. Sos vos nomás. Sos vos. Nadie de la cara. Nadie. ¿Me entendés? Nadie de la cara. Y no es así. No es así, papito, porque no es que pide uno porque uno. O porque uno es quilombero, porque... Pero ¿cómo remediar esta situación? Si vos ves en mi casa, lo que yo tengo en mi casa es una risa. Estamos sin luz desde hoy a la 8 de la mañana. Hasta mañana no nos dan la luz. Hasta mañana. No podemos estar sin luz, sin agua, sin nada. Uno hay que bañarse, hay que cambiarse, tener para darle de comer a los chicos. La otra vuelta también estuvimos sin luz 2 días también. Al hombre este, Marcelo, casi le prendió fuego a la casa. Nadie lo socorrió. Todos los que prendieron fuego acá a la ruta fueron los que lo ayudaron y los bomberos. Pero para más, no podemos estar sin luz todo acá al barrio. ¿Alguien los atendió, representante de sur? Nadie nos da bolilla. Fue gendarmería, todo. Nadie nos da bolilla. ¿Del municipio alguien se acercó? Nadie. Estamos todos abandonados al barrio Libertad. Es un abandono lo que tenemos. ¿No hay respuestas de ningún sector? Nadie, no. ¿Por eso tomaron la medida de hoy? Tomamos la medida de cortar la luz, porque tenemos una mujer con cáncer, la criatura discapacitada, necesita un nebulizador. Yo también necesito el agua, Necesitamos todo, todos estamos sin nada. Hay gente que tiene medicamentos en la heladera, que tiene cáncer. Hay bebés con discapacidad que necesitan medicamentos, todos necesitan. ¿Y los bebés cómo hace? La semana pasada se nos echó a perder muchas cosas. ¿Quién nos paga todo lo que se nos echó a perder? Nadie, la leche, todo lo que tenemos. De lo poco que podemos comprar prácticamente, que gracias a Macri, mira cómo estamos. Porque es la verdad, negro, no, así no podemos más. Por eso decidimos cortar la ruta de vuelta. Te digo, Cristina se ha robado todo lo que vos quieras, pero ¿quién no estaba mejor? Los jubilados, todos estaban mucho mejor. Pero con Macri estamos en el horno. Porque Madrid se quedó sin trabajo gracias a Macri. Hay mucha gente que se está quedando sin laburo gracias a Macri. Pago 5.000 pesos de luz con lo que yo tengo, pieza, cocina y baño y 3 foquitos.